Y este es el mensaje que quiero dejar como herencia a todas las generaciones que han pasado por nuestras escuelas. Que sea la base para construir sociedades de paz y concordia y grandeza. La educación es el único instrumento para que México siga creciendo, evolucionando y posicionándose ante el mundo.